Bueno, Edith, ¿vos estudiás o estudiaste en el en la Escuela Alejandra Soto de la Casita Trinitaria? Contanos tu experiencia. En realidad, yo mando a los niños a la Casita Trinitaria, de que mi hija tiene ahora 24 años, ella aprendió a caminar en la Casita Trinitaria. Y mis hijos, por distintos motivos, han abandonado la secundaria y tuvieron la oportunidad de terminarla ahí. Entonces yo estoy muy agradecida con el centro, porque les dio la oportunidad de terminar la secundaria. Es más, y ahora tengo una hija que quiere estudiar y ella no podría estudiar si no tiene con quién dejar la nena. Entonces, eso es una gran oportunidad y nos hace falta. No tendrían que cerrar porque realmente la comunidad la necesitamos. Necesitamos que siga el CEN. Es re importante esto. A vos en lo particular, a vos, ¿cómo te ayudó? ¿Qué es lo que te hizo estudiar? En realidad, el CEN para mis hijos más que nada fue prioridad para ellos. Yo tengo que terminar, pero por una cuestión de que yo soy viuda, tengo que trabajar para darles de comer a todos mis niños. Entonces, pero la Casita Trinitaria en sí, a mí me ha ayudado muchísimo. Hay un comedor, hay un jardín que nos ayuda a todas las personas que trabajamos. Hay talleres también. Hay talleres, sí. Mis hijas, yo he trabajado todo el horario completo del día y hay veces he trabajado de noche y jamás he sido ausente en ese sentido con mi hija, pero en la Casita Trinitaria tienen clases de apoyo. La verdad que una salió escolta de mi hija y la otra en la secundaria también es escolta. Entonces estoy muy agradecida y quisiera que esto quede bien asentado, que a mí la Casita Trinitaria me ha ayudado muchísimo y a la comunidad entera del kilómetro 11 nos ha ayudado, a las personas que trabajan en los bajos, que no tienen con quién dejar sus niños. Podemos ir a buscar las comidas, nos dan la vianda, nos dan los bolsones de mercadería. Para mí es muy importante y le pido a Dios que no cierren el CEN, por favor, porque para nosotros es muy necesario. Muchísimas gracias, sobre todo por este testimonio tan, tan sincero y tan sentido. Bueno, no, por favor, muchas gracias a ustedes y estoy muy orgullosa de participar y de pelear por la educación, porque es lo que nos va a ayudar como ser humano a salir adelante.